dejaré mi tierra por ti, dejaré los campos y me iré lejos de ti. Cruzaré llorando el jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí. Los días viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una sonrisa y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá donde el sol cada mañana brille más, surcará mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre quedará. Amor, lograr encontrar